fangoso Orinoco. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verlo. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad Veracruzana. Es un gusto saludarles como todos los miércoles en este espacio de Escenaria, un espacio que la Radio Universidad Veracruzana dedica a la difusión, la promoción de las artes escénicas, ya que nuestra universidad genera con la Facultad de Teatro una amplia actividad en los terrenos de los escenarios, como de la docencia y la promoción de la cultura teatral en todos los niveles escolares. Son muchos ya los alumnos egresados de la Facultad de Teatro que forman parte del profesorado en distintos niveles escolares, llevando la difusión y la promoción de las artes escénicas a todas las edades de la población en edad escolar. Así que entonces muchos egresados de la Facultad de Teatro pues están celebrando también el día de hoy, 15 de mayo, que es el Día del Maestro, porque están ejerciendo de esa forma. Además, desde luego, del personal docente de la Facultad de teatro, que también festeja este día, y una enorme cantidad de la comunidad veracruzana que está integrada por docentes. Felicidades este 15 de mayo. El día de hoy vamos a compartirles como cada miércoles, los eventos que de teatro se llevan a cabo en nuestra ciudad, en los distintos foros, algunas invitaciones a temporadas futuras en la ciudad, y escucharemos un poco de música a propósito de una artista sudamericana que visita la ciudad y que se presenta en el Café Teatro, en el Café Teatro Tierra Luna. Mariana Carrizo estará en el Café Teatro Tierra Luna este fin de semana. Ella es una artista sudamericana, como les decía, y se estará presentando en este conocido café, que está ubicado allá en la calle de Rayón, en el número 18, por la zona de Los Berros, a donde nos tienen acostumbrados, pues, a una programación muy variada, en la que desde luego las audiciones musicales son las que más destacan, desde los jazz ayunos, los días sábados con el maestro Edgar Dorantes, hasta una muy variada programación musical que tiene todas las semanas. El teatro también forma parte de su programación, pero la música es de lo más destacado y nos ofrece oportunidades únicas de artistas de diferentes latitudes, de diferentes puntos de la comunidad internacional que visitan nuestro país y que en sus giras llegan a Xalapa gracias al foro del Café Teatro Tierra Luna. En esta ocasión se trata de Mariana Carrizo, quien estará en Tierra Luna, y de ella vamos a ofrecerles, como la mejor de las formas de invitarles, un poco de su música para que usted que nos está escuchando conozca su voz, un poco de su propuesta musical, y así descubra pues si está en su interés visitar Café Teatro Tierra Luna en estas audiciones, de las cuales ya les vamos a dar la información específica y completa. Pero a manera de invitación, vamos a invitarles a escuchar a Mariana Carrizo aquí en escenaria con algunas de sus interpretaciones. ¿Les parece? Vamos a escuchar de una producción de ella titulada Copas de Sangre esta primera melodía. Continuamos en escenario. Acabamos de escuchar a Mariana Carrizo, coplera argentina, quien este sábado 18 de mayo a las 9 de la noche tiene presentación en el Café Teatro Tierra Luna, en rayón número 18, casi esquina con Diego con Diego Leño. Café Teatro Tierra Luna ofrece la opción de hacer reservaciones al 812-1301. Café Teatro Tierra Luna es un foro cultural con una larga tradición en la ciudad de Jalapa, que nos ofrece dentro de su programación musical verdaderas oportunidades para disfrutar de espectáculos únicos en lo musical que visitan nuestro país. Mariana Carrizo, una coplera argentina con una larga trayectoria. Entonces, desde muy joven se dedica a la música, y en esta ocasión tenemos la oportunidad de escucharla en vivo, en directo, en una presentación que tendrá este sábado 18 de mayo a las 9 de la noche. Esa es la invitación. Y bueno, ya les decía, principalmente la programación de Tierra Luna es musical, pero su foro también recibe espectáculos de teatro. Huelga decir que Adultíteres, o el encuentro Adultiterías, que acaba de darse en el pasado mes de abril, tuvo varias de sus actividades precisamente en ese café. El stand-up también tiene espacio allí, y son varias las ocasiones en que se ha presentado ahí, por ejemplo, Javier Barria, que es uno de los stand-uperos radicados en Jalapa, yo creo que ya jalapeño por adopción, que él y con sus alumnos se ha presentado en varias ocasiones. Pero bueno, ahora Tierra Luna tendrá el próximo 8 de junio una visita un tanto más conocida y popular del stand-up en nuestro país, con Manuna, que se estará presentando el sábado 8 de junio a las 9 de la noche. Y bueno, con bastante anticipación les estamos poniendo en conocimiento de la visita de este comediante del stand-up, ya que es más conocido, y seguramente las localidades estarán más peleadas para tener un lugar en Tierra Luna para disfrutar de stand-up el 8 de junio a las 9 de la noche. ¿Será que estará por allí Manuna, quien ya anduvo por Jalapa junto con Alexis de Anda y el Diablito y alguien más, haciendo casting y grabando para un programa de televisión? Eso fue, yo creo, que el año pasado, por allí. Y bueno, varios de los comediantes locales hicieron casting. Desconozco con exactitud cuáles fueron los resultados y si por allí siguieron algunos de los artistas locales en ese programa, que era un poco a manera de concurso, y que los estandoperos El Diablito, Alexis de Anda y Manuna conducían, y que a bordo de una combi recorrieron varios puntos del país. Uno de ellos fue Jalapa, en donde hicieron casting para ese programa en conocido hotel que tiene centro de espectáculos de la ciudad, y que pertenece al Instituto de Pensiones, no se diga más, que está ahí por el Parque de los Tecajetes. Pero bueno, la invitación más inmediata para visitar Tierra Luna es la visita de Mariana Carrizo, coplera argentina, que este sábado 18 de mayo a las 9 de la noche estará En Tierra Luna las localidades tienen un costo de 150 pesos. La dirección, repito, es Rayón número 18, casi esquina Diego Leño. Las reservaciones se pueden hacer al número telefónico 812-1301. Café Teatro Tierra Luna presenta a Mariana Carrizo. Y bueno, ya que andamos adelantando invitaciones, pues la compañía titular de teatro también tiene una importante invitación para todos nosotros. Recién ha terminado su temporada de Los Seis García, obra que tuvimos oportunidad de ver, como mucho público jalapeño, una excelente puesta en escena, los Seis García, con una temática que siempre será de actualidad, la llamada Casa Chica. En Los Seis García, toda una comedia de enredos. Allí los personajes principales son dos médicos, padre e hijo, que ambos pues tienen una historia de tener dobles familias, ¿verdad? Entonces se pone ahí sobre la mesa esta polémica de la monogamia, ¿es o no es mal vista socialmente? Las familias paralelas que en muchos casos se dan y se existen, una de las formas de la infidelidad, ¿verdad? Porque hay las familias consecutivas, ¿no? Es decir, una pareja puede tener un periodo de vida matrimonial, darse por terminado y después continuarse, como dicen, rehacen su vida. Y entonces, bueno, tienen una nueva pareja y pueden volver a tener procreación y familia o no. Hay otras pues que son las infidelidades eventuales. Vean, en el caso cuando es progresivo, continuo, pues no hay tal infidelidad, simplemente terminó una relación y luego continúa otra. Pues están las canas al aire, dirían, ¿verdad? Por allí. Pero hay quienes mantienen una familia en paralelo, ¿no? Y entonces hay hijos en uno o en otros. De eso va Los Seis García, por si no la han visto. Entonces una historia que es un retrato social, como muchas veces lo hace el teatro, con sus matices de, pues, que pueden considerarse de análisis sociológico, de comedia, de drama, de melodrama. Muy interesante. Los Seis García terminó su temporada. Estén atentos para cuando anuncien una nueva. De lo que sí pueden estar muy al tanto es de la próxima temporada de la compañía titular de teatro de la Universidad Veracruzana. Su próxima temporada inicia el 31 de mayo. Es del 31 de mayo al 16 de junio. La obra es Ojo de Perdiz, de Miriam Cházaro. De ella es la dramaturgia y la dirección. Miriam Cházaro forma parte del elenco permanente de la Facultad de Teatro. Tiene una larguísima trayectoria como actriz integrante de la Orteub. Y en este caso ella escribe y dirige Ojo de Perdiz, que se presentará del 31 de mayo al 16 de julio en el Teatro del Estado, en la Sala Chica, Sala Dagoberto Guillomén, Sala Chica del Teatro del Estado. Dentro de esas fechas, 31 de mayo al 16 de junio, darán funciones los viernes a las 8 de la noche, los sábados a las 7 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde. La entrada general tiene un costo de 80 pesos, los estudiantes y el INAPAM tienen descuento y pagan solo 60 pesos. Los boletos se tienen a la venta en la taquilla del Teatro del Estado una hora antes de cada función. Una hora antes de cada función, cada uno de esos días. Ahí están los boletos a la venta. en esta ocasión de Ojo de Perdiz, dramaturgia y dirección de Miriam Cházaro, del 31 de mayo al 16 de junio. Son temporadas cortas, sí, las que la compañía titular de la Universidad Veracruzana puede ofrecer a su público, porque no tiene un teatro. La Orquesta Sinfónica de Xalapa, con una enormísima inversión y un gran trabajo de gestión de la Universidad Veracruzana, cuenta actualmente con Tlacna. Qué bien, porque es un magnífico grupo de los de más larga historia en nuestra capital, y definitivamente de las que pone muy en alto la tradición cultural de Xalapa. Pero la compañía titular de teatro también tiene ya una enormísima trayectoria y no tiene un teatro. No todavía. Está ahí el foro Miguel Herrera de la Casa del Lago, que debe estar a punto ya de terminar su remodelación y que de algún modo ha hecho las veces de sede de la Orteuc, lo mismo el Teatro La Caja, pero que es un teatro muy pequeñito, de tal manera que desde luego que no somos los únicos aquí en escenaria, sino que mucha más gente pues es de la idea de que sería magnífico que la compañía titular de teatro de la Universidad Veracruzana pudiera tener un teatro y tener así la posibilidad de ofrecer temporadas más largas para el público, porque las que tiene se llenan, las que tiene se llenan y público se queda afuera. Entonces sería muy oportuno que tuviera un teatro, porque pues la sala chica del Instituto Veracruzano de la Cultura le recibe, pero IVEC pues tiene una programación y compromisos con otras instancias, y entonces por eso es que la compañía pues solo tiene estas temporadas, pues que no son tan largas como mucho del público seguidor de la Orteud quisiera. Es una temporada breve, del 31 de mayo al 16 de junio, Ojo de Perdiz de Miriam Cházaro, en la Sala Chica del Teatro del Estado. Funciones sábado, viernes y domingo. Vamos a permitirnos escuchar de nueva cuenta a Mariana Carrizo, que los estamos invitando a que la vayan a escuchar en vivo, en directo, en Café Teatro Tierra Luna, el sábado 18 de mayo a las 9 de la noche. Vamos a escucharle Vidala para mi sombra. A veces sigo a mi sombra, hay veces viene detrás, pobrecita, si me muero, ¿con quién va a andar? No es que se vuelque mi vino, lo derramo de intención, mi sombra bebe y la vida es de los dos. Mi sombra bebe y la vida es de los dos, es de los dos. Escuchamos a Mariana Carrizo Vidala para Mi Sombra, algo musicalmente muy, muy sencillo, pero está su valor en la letra. Ella es una cantora, una coplera que nacida en Argentina, en los valles de Salta. Entonces, tiene en su voz esa fuerza del canto de su cultura, una mujer que con su abuela pastoreaba animales, y de ahí es que recibe el arte milenario de la copla andina. Se trata de una propuesta musical y artística con mucha autenticidad, con un potente mensaje crítico en muchas de sus letras. Es un artista que, siendo de un origen tan humilde, ha sido tan constante en su trabajo de cantora y de coplera que esto la ha llevado a recorrer un largo camino y compartir escenarios y proyectos con diferentes artistas, algunos no tan conocidos para nosotros, no forman parte de ese círculo o universo comercial de la música, pero otros con todo, claro que sí son identificados. De México, por ejemplo, Lila Down, León Gieco, de otros países, René Pérez, que fue integrante de Calle 13, con Dulce Pontes, con Peteco Carvajal, entre otros, de tal manera que ha cosechado el reconocimiento de distintos públicos, de distintos pueblos, desde el escenario. Es así, pues, una cantora, una coplera que sigue en esa tradición que las viejas generaciones recordamos en Atahualpa Yupanqui, por ejemplo. Entonces, de esos cantores que ya se fueron, las nuevas voces, pero ya con una larga trayectoria, una de ellas es Mariana Carrizo. Ella estará en Jalapa, particularmente presentándose para el público el sábado 18 de mayo a las 9 de la noche en el Café Teatro Tierra Luna. Café Teatro Tierra Luna. En otra información, tenemos que contarles que muy aquí, cerquita de Radio Universidad Veracruzana, a la vuelta, en Juárez, Ahí están oficinas de la Dirección de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana. Allí se imparten varios cursos y talleres de música, de los talleres libres de música que coordina y dirige el maestro Surizaday Castelán. Ahí se llevan a cabo y también se desarrolla una gran actividad administrativa relacionada con los grupos artísticos de la Universidad Veracruzana. Pero bien, esas instalaciones tienen un patio central. Entonces, pues de pronto ha surgido la idea de aprovechar ese espacio para hacer presentaciones en ese lugar. De tal manera que se abre allí el foro de difusión cultural como una nueva plataforma para los proyectos artísticos. Entonces, allí están trabajando, pero con muchas ganas, el personal de la Universidad Veracruzana ahí habilitando, equipando ese lugar con lo que será un escenario y las condiciones de sonido y de iluminación, etcétera, para que este viernes 17 de mayo sea inaugurado. Así que el viernes a las 6 de la tarde en Juárez 81, Colonia Centro, aquí a la vuelta de Radio Universidad. Recuerden que nosotros estamos en Clavijero 24 entre Altamirano y Juárez. Estamos muy cerquita. Entonces, el viernes a las 6 de la tarde, allí se inaugura el Foro de Difusión Cultural con la participación de los grupos artísticos de la Universidad Veracruzana. La Dirección General de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana así contará con un nuevo espacio para presentaciones artísticas dirigidas a la comunidad universitaria. El Foro de Difusión Cultural, repito, será inaugurado con un gran programa musical este viernes 18 de mayo a partir de las 6 de la tarde a la vuelta aquí de Radio Universidad Veracruzana. Con apertura de este foro se crea un nuevo espacio para para nuestros grupos de la universidad, una nueva plataforma para la proyección de los proyectos artísticos de la comunidad universitaria que permitirá tener un mayor acercamiento con la sociedad jalapeña. Ya esto en general. Esta es la intención, el incentivo de el maestro Rafael Alcalá Hinojosa, quien es director general de difusión cultural. Con esta idea es que se toma esta iniciativa de habilitar este lugar y convertirlo en un foro de difusión cultural para toda la comunidad universitaria que tenga proyectos artísticos que difundir, ya sean de las facultades de artes, de la facultad de teatro, de la facultad de danza, la facultad de música, el jazz UV o demás. Pues una de las finalidades de la creación es abrir las puertas de difusión cultural a la sociedad jalapeña para que haya un punto más, un espacio más en que se pueda conocer la labor de los grupos artísticos y la repercusión que tienen en la formación integral de los estudiantes. Crear un espacio cultural que aporte al movimiento cultural de la ciudad, válgase la redundancia. El viernes 17, a partir de las 6 de la tarde, esta jornada inaugural contempla un programa musical a cargo de los grupos artísticos de la Universidad Veracruzana: Dúo Delgado Aragón, Sandra Lor, Clenguicán y Maderas, Ensamble Clásico de Guitarras, Orbis Tercius, Clenguicán y Huasteco, el Ballet Folclórico de la Universidad Veracruzana. Es un programa variado, muy diverso, en el que todos estos grupos tendrán participaciones, es decir, pues no presentarán programas completos, pero esto hará muy, muy diverso y muy entretenido este festival con el que se abre el foro de difusión cultural. La Dirección General de Difusión Cultural les invita cordialmente a la apertura de este foro este viernes 17 a partir de las 6 de la tarde. La entrada es libre y desde luego pues nos invita a estar muy atentos de su programación, lo mismo a los medios de comunicación para hacer extensivas las invitaciones de las actividades que se llevarán a cabo allí, como al público, para que asistan a los eventos que se estarán presentando aquí en Juárez 81, en lo que en estas instalaciones de la Universidad Veracruzana se tendrá el foro de difusión cultural a partir de este viernes 17 de mayo a las 6 de la tarde. Enhorabuena, y bueno, tenemos ya algo que incorporar a las carteleras de actividades culturales de la Universidad Veracruzana. Vamos a continuar en el programa con un poco más de música, pues estamos aprovechando a acompañar de la voz de Mariana Carrizo, una artista argentina que en su periplo por México visita Jalapa y es recibida en el Café Teatro Tierra Luna este sábado también, pero por la noche. Vamos a escucharle esto muy animado de ella que se titula Doña Ubenza. Oh, Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Continuamos aquí en Escenaria cuando son las 9 de la noche con 43 minutos ya. Hemos estado escuchando música de Mariana Carrizo, una cantora argentina con una larga trayectoria. Desde muy joven se inicia en la música. Ella está de visita en Jalapa y se presenta en Café Teatro Tierra Luna este sábado 18 de mayo a las 9 de la noche. Y bueno, en donde siempre nos tienen teatro es en Área 51, Foro Teatral. Área 51, Foro Teatral tiene una programación con grupos invitados. En este mes de mayo solo se presentó Borderline como producción local, y para este próximo fin de semana es que se presenta la compañía Última Fila, compañía originaria de Aguascalientes. De Aguascalientes nos visitan en Jalapa con dos producciones, una titulada Estudio y otra, Estudio de una depresión, la propia y la de los más cercanos. Es la historia de Fafo y Tabu, dos jóvenes que por azares del destino se encuentran en la calle. Ambos atraviesan un momento difícil y crucial en sus vidas. Tratarán de ayudarse para sobrellevar sus problemas, dándose cuenta de que al final las cosas suelen estar mejor. A partir de la manipulación de objetos escénicos, el teatro del cuerpo y la música en vivo, los personajes problematizan la depresión como una grave enfermedad del siglo XXI, acompañando al espectador en un viaje emocional entre la tristeza y la risa. Estudio de una depresión, la propia y la de los más cercanos. Eso presenta a la compañía Última Fila. Ellos son originarios de Aguascalientes. Un segundo montaje de la compañía Última Fila es dirigido por Ray Garduño. Él es de Tijuana, es tijuanense, creador con una gran trayectoria en el teatro para la infancia dentro del marco del Programa Nacional de Teatro Escolar Aguascalientes 2018. Como grupo, la compañía Última Fila tiene en su visión representar el entorno en el que se convive y así poder ser una voz artística que refleje las relaciones humanas. Presenta Un Tren para la Luna. Un Tren para la Luna. En esta obra se cuenta la historia de Mex, una niña de 9 años que ama jugar. Jugar al lobo feroz, jugar a viajar a la luna, jugar con su hermano mayor, Tona, y con su abuelo. Sin embargo, la realidad y el mundo de los adultos cambian por completo la vida de los hermanos. Un Tren para la Luna es un homenaje a los niños que fuimos y a los abuelos que conocimos o quisimos conocer más. A partir de juegos con iluminación, loops y saltos temporales y una poética de fragmento, Un Tren para la Luna conjuga diferentes planos: el de la memoria y el olvido, la imaginación y la realidad, los viajes a la luna y el ferrocarril. Las funciones de estas obras, por ejemplo, la función de Estudio de una depresión, la propia y la de los más cercanos, son el 16 y 17 de mayo. Estamos hablando de mañana y pasado. jueves y viernes. Jueves y viernes a las 8 de la noche. Y posteriormente, Un Tren para la Luna tendrá funciones el sábado a las 7 y el domingo a las 6 de la tarde. En Área 51, Foro Teatral, que está en Revolución 307, Colonia Centro. Revolución 307. Es antes de llegar a 20 de noviembre, más arriba de donde era la terminal de autobuses AU, y en esa acera, ahí está el Foro Teatral Área 51, Área 51, Foro Teatral. Recuerden que con el boleto de una función a la que ustedes hayan asistido, reciben 50% de descuento para otra función. O en este caso, si vamos el jueves o el viernes a ver este estudio de una depresión, si lo vamos a ver el jueves o el viernes, con ese boleto, el sábado o el domingo podemos ir a ver Un Tren para la Luna y tendremos un 50% de descuento para ver Un Tren para la Luna. Como ven, el boleto general tiene un costo de 100 pesos. Los estudiantes e INAPAM pagan solo 70 pesos. Hay preventa vía boletopolis.com a solo 80 pesos. Bueno, esa es la oferta teatral que para este fin de semana nos propone Área 51, Foro Teatral, con 12 obras, una para verse jueves y viernes, estudio de una depresión, la propia y la de los más cercanos, una obra que se me ocurre que está muy propia para público adolescente y desde luego para todos aquellos que tengan un interés, una curiosidad sobre esta problemática de la depresión. Y bueno, quien guste del teatro en general. Y posteriormente una obra para toda la familia. Y yo creo que muy oportuna para ir con jóvenes espectadores y niños. Un Tren para la Luna. Ya que es una historia que conjuga la memoria, el olvido, la imaginación, la realidad. Viajes a la luna y un tren. Imagínense, uno pensaría en cohetes primero, ¿verdad? Pero es teatro y es imaginación. Y entonces, Un Tren para la Luna que podrá verse el sábado y el domingo. El sábado a las 7 y el domingo a las 6. Un horario, miren, muy propio para ir con los chicos a Área 51, Foro Teatral. Vamos a escuchar a Mariana Carrizo, todavía nos da tiempo. Los estamos invitando a que la vayan a ver, que la vayan a acompañar en vivo en Café Teatro, Tierra, Luna, Cuequita del Desengaño, ¿verdad? Sí, eso es lo que tenemos. Casi con eso. Recordar su juramento hoy sí. Vale más sí. Olvidar sí. Palabras que lleva el viento. Sí, de hecho, vale, si quieres me haces seña y me fondeas. Palabras sí. Que lleva el viento. Ahora. Yo no sé mi corazón para qué creerlo tanto. Y si su amor solo fue.